Esto es Tiempo de Jazz. Operación César Pradíez, selección musical y conducción Gregorio Kasaroff. Hola amigos, bienvenidos a una nueva emisión de Tiempo de Jazz, exclusivamente desde Ágora Sol Radio aquí en Madrid, para el mundo. Jazz de todas las épocas, de todos los estilos, de todas las décadas. Avanzamos así en nuestro programa rumbo al presente, sí, habitualmente hacemos, y hoy también, este recorrido cronológico, y hoy vamos a comenzar en el año de gracia de 1951 con Stan Getz. Getz en el 51 ya tenía una madera de estrella, o bastante estrella. Luego llegarían éxitos mucho más importantes posteriores, y bueno, también los típicos problemas personales de algunos músicos de jazz. Pero Stan Getz, en 1951, ya era su propio hombre, con un background interesante. Por un lado, obviamente, dada su edad, 1926, entonces en el 51 tenía 25 años. Nada, eso implica que vivió en el tiempo, como vivieron todos ellos, de Charlie Parker. Entonces, eso es una influencia importante, sin ninguna duda, en términos de facilidad, comando del instrumento, y también facilidad armónica, ¿sí?, que es lo propio de Stan Getz. A eso hay que sumarle un sonido muy particular. De hecho, Stan Getz era conocido entre los músicos como The Sound, el sonido, por algo será. Y entonces aquí vamos con la otra faceta importante de Stan Getz, aparte de Charlie Parker, que es Lester Young. Lester Young con su cool sax. Aquí hablamos no solo del sonido, sino de un fraseo y de una manera de aproximarse y entregar, entonces, él, para nosotros, la música. Stan Getz, gran melodista, vamos a escucharlo en esta sesión de 1951. Como dijimos, es el 15 de agosto y los músicos son Stan, por supuesto, al saxo tenor, nada más y nada menos que Horace Silver al piano, nada más y nada menos, aunque muy poco conocido por el gran público, nada más y nada menos en la guitarra eléctrica que Jimmy Rainey, extremadamente joven en esta grabación, y el grupo se completa con Leonard Gaskin al contrabajo y con el gran Roy Haynes, que todavía vive desde 1951 hasta aquí, está Roy Haynes a la batería. Vamos con este Wildwood, es el nombre del tema, Wildwood, composición de otro saxofonista, Gigi Grice, pero este es Stan Getz y su saxo tenor en 1951 en Tiempo de Jazz. Thank you. Stan Getz al saxo tenor, su instrumento, y en esta versión de Wildwood, composición de Gigi Grice, con los siguientes, además de Stan Getz al saxo tenor, Horace Silver al piano, Jimmy Rainey a la guitarra eléctrica, Leonard Gaskin al contrabajo y Roy Haynes a la batería, 15 de agosto de 1951 en la ciudad de Nueva York. Stan Getz hizo esta música y muchísimas otras. Bueno, en esta sesión justo hizo pocos temas, son cuatro. Ya los iremos pasando porque es una sesión muy linda. Stan Getz en Tiempo de Jazz. Y continuamos en los 50s con uno que generalmente no se asocia mucho al jazz, ni casi nada, y que es Ray Charles. Ray Charles, al igual que su modelo original, cuando estaba Ray Charles en sus comienzos, su modelo Nat King Cole, hizo primero sus pinitos como pianista. Su primer grupo lo modeló exactamente igual, ¿no?, que el grupo de Nat King Cole, famosísimo, la segunda mitad de los 40, que es contrabajo, guitarra y piano, sin batería. Y nada, Ray Charles también, como Nat King Cole, comenzó a cantar. E igual que Nat King Cole, tuvo una carrera que su cante supera con creces en fama, ¿sí? Es su tocar el piano. Nat King Cole y Ray Charles, especialmente Nat King Cole, grandes pianistas y punto, también del jazz. Y Ray Charles, entonces, eximio pianista sin ninguna duda, pero luego nada, cuestiones comerciales y también artísticas, porque hay que reconocer que la obra de Ray Charles en el terreno más, uno diría, de rhythm and blues, soul, prácticamente uno de los inventores del soul, es importante per se, ¿no? Y no hay que pensar que si jazz o no jazz. Pero vamos a escucharlo aquí en 1956, Ray Charles, muy joven, 25 años también, qué casualidad, igual que Stan Getz. Y también, qué casualidad, haciendo un tema de el que escuchamos recién al piano, Horace Silver, que aquí no toca. El tema es Doodlin', y lo que vamos a escuchar es a Ray Charles al piano con David Fathead Newman, uno de sus colaboradores habituales. Puede tocar el saxo alto o tenor, creo que va el tenor aquí. Emmott Dennis al saxo barítono, dos trompetas, John Hunt y Joseph Bridgewater. Donde hay un solo es Joseph Bridgewater, fue el marido de Dee Bridgewater, famosa cantante actual. Roosevelt Sheffield toca el contrabajo y William Pepples toca la batería. Ray Charles, cuando era muy joven, en el sello Atlantic, de sus pocas grabaciones de jazz antes de pasar al más famoso soul, pero gran pianista Ray Charles, muy cool. Vamos a comprobarlo en este Doodlin' Ray Charles al piano en Tiempo de Jazz. Thank you. Ray Charles en 1956, solo tocando el piano y sin cantar, y lo hacía muy bien, ¿sí? Doodling es el nombre del tema, Horace Silver es el compositor, y antes nos dejamos una información importante, relevante, y es que el arreglo de este tema, este arreglo tan sutil, estuvo a cargo de Quincy Jones, Ray Charles al piano, con miembros de su grupo durante esta época y durante muchos años, por lo menos 10 años más, incluyendo a David Fathead Newman al saxo. Jazz de los 50 en tiempo de jazz. Vamos ahora a cambiar de década y a cambiar de estilo también. Acá no sé si hablamos de un estilo, aquí vamos a hablar de una obra conceptual a lo grande en los 60s de Wayne Shorter. Wayne Shorter, una de las grandes carreras del jazz, para algunos un poco frustrante, porque si te gusta el jazz así más tipo clásico, hard bop, post bop y demás, y está bien eso, pero no el jazz fusión u otras vías que tomó el jazz en alguna época en los 70s, entonces ahí Wayne Shorter puede dejarte frío, pero a lo largo de los años y a través de sus asociaciones, como por ejemplo músico muy muy joven que era prácticamente freelance tocando con Lee Morgan o Wynton Kelly, ¿no? Eso ya es decir algo, hablamos de hard bop en el jazz, tocar en Art Blakey and the Jazz Messengers y ser el director musical y compositor principal, Wayne Shorter, eso ya dice mucho. Y ni hablar si decimos que también estuvo 5 años en el grupo de Miles Davis y también como compositor, no el principal, pero sin duda uno de los muy importantes compositores de ese grupo, el quinteto de Miles de los 60s, con Herbie Hancock, con Tony Williams. Así que Wayne Shorter tiene asegurado su lugar en el jazz. Luego vinieron los días del jazz rock y de Weather Report y de ese tipo de música que nosotros escuchamos en este programa porque realmente nos parece que está bien dentro de su estilo, obviamente, ¿sí? Wayne Shorter, entonces, uno de los grandes. Vamos a escucharlo ahora en 1965, súper joven aún, Wayne Shorter, en esta música que, como dijimos, esto viene de un álbum conceptual, The All Seeing Eye, el ojo que todo lo ve, y unos títulos tremendos en este disco, el ojo que todo lo ve, Génesis, Caos, nada, esos son los nombres de los temas, mostrando la visión de Wayne y en pos de qué componía, ¿sí? Esto es una música que es un jazz experimental que a veces se acerca más como a una música clásica contemporánea de cámara. Vamos a escuchar la composición ahora llamada Mefistófeles, que es la que cierra el álbum The All Seeing Eye, y nada, la música va a sonar acorde al título. Freddie Hubbard a la trompeta, Alan Shorter, hermano mayor de Wayne Shorter, al fiscornio, Graham McCourt tercero al trombón, James Spalding al saxo alto, el propio Wayne, por supuesto, al saxo tenor, Herbie Hancock, nada más y nada menos, al piano, Ron Carter al contrabajo, sus compañeros del grupo de Miles, y Joe Chambers a la batería. Vamos con esta grabación de octubre 15, 1965, jazz experimental con Wayne Shorter y su Mefistófeles, los 60s en tiempo de jazz. Thank you. Wayne Shorter en 1965 en modo exploratorio absoluto y experimental, también hay que decirlo. Wayne Shorter al saxo tenor, acompañado por Freddie Hubbard a la trompeta, por su propio hermano Alan Shorter al fiscornio, tuvo un solo interesante. Gretchen Moncur tercero al trombón, James Spalding al saxo alto, Herbie Hancock al piano, Ron Carter al contrabajo y Joe Chambers a la batería. Una grabación para el sello Blue Note de este Mephistopheles. Mephistopheles cierra el álbum The All Seeing Eye, un álbum con tonos místicos, religiosos, pero que van más allá. Nada, Wayne Shorter en estado puro, experimentando en 1965 en tiempo de jazz. Este es nuestro programa que emitimos semanalmente a través de Agora Sol Radio, en exclusiva para todo el mundo, con jazz de todas las épocas, de todos los estilos. Y nada, todas las épocas. Vamos a pasar a un par de años después de este Wayne Shorter. Vamos a 1967 y vamos con The Don Ellis Orchestra. Y entonces vamos a seguir en modo experimental, pero un poco distinto. Don Ellis, trompetista, pero también arreglador y líder de su Big Band. Lo que vamos a escuchar ahora es la primera grabación de su Big Band y su primer álbum para el sello Columbia, uno de los sellos importantes. Ahora englobado dentro del universo Sony, bueno, ya hace muchos años. Lo que estamos por escuchar en este 1967 es Big Band, pero con un toque, por un lado exótico, sí, vamos a escuchar un ritmo extraño que los músicos lo llaman 17x4, y nada, hay que contar de una manera permanente, si uno es músico, pero justamente el logro de estos caballeros es que logran un cierto swing dentro de esta métrica extraña a la que lo somete Don Ellis como compositor y arreglador. Pero bueno, claro, estamos en 1967, entonces aquí hay exotismos diversos, hay también algo de una fuerza rock, no hay ninguna guitarra eléctrica ni nada que se le parezca, pero hay una actitud rock, uno podría decir, tal vez, en esta música. Don Ellis tuvo un éxito limitado, vamos a decir, pero muy poderoso. Estamos hablando del 67, la grabación es 67, esto fue publicado en el 68, The Don Ellis Orchestra. El álbum se llama Electric Bath, fue grabado en septiembre 67 en Hollywood, en los estudios Columbia de la famosa ciudad, y vamos a escuchar, entre otros, es que es mucha gente, sí, entonces, solo decir que hay 4 trompetas, 3 trombones, 5 saxos, y destacar a, por supuesto, Don Ellis, que es el trompeta solista principal y arreglador y compositor también. Mike Lang al piano y el piano eléctrico. 3 contrabajistas, insólito. 3 percusionistas, incluyendo a Mark Stevens, que tiene una carrera propia también. Y a la batería, Steve Bohannon. Nada, vamos con esta música. Esta música exhilarante, uno podría decir. Y nada, va a haber acción. Esto es protofusión. Esto es jazz en los tiempos del rock. Es Don Ellis Orchestra y su tema New Horizons en 1967 en tiempo de jazz. We'll be right back. Thank you. la orquesta de Don Ellis, su Big Band, en realidad, en 1967, New Horizons, Nuevos Horizontes, es el nombre de su composición, es su arreglo también, y lo escuchamos a Ellis haciendo su solo increíble a la trompeta y los arreglos del tema también, y su enorme grupo con, dijimos ya, muchísimas trompetas, trombones, saxos, Mike Lang al piano, solo de piano, y también acompañando al piano eléctrico, interesante, percusiones diversas, incluyendo a Mark Stevens y Steve Bohannon a la batería, también con una participación destacada. Escuchamos este New Horizons haciendo Don Ellis, esta protofusión. Antes hablamos de un sonido exótico, ciertamente en la rítmica hay algo exótico y algo que tal vez podríamos conectar, bueno, en realidad está asegurado esto, a determinadas tendencias de la música hindú clásica, ¿sí? Estas métricas extrañas. Esto es Tiempo de Jazz y nada, exploramos todas las posibilidades del jazz y avanzamos en el tiempo. Vamos ahora a los 70s y entonces en los 70s pueden ocurrir muchas cosas y lo que vamos a escuchar ahora es propio de los 70s. Herbie Hancock, al cabo de años tocando jazz acústico con Donald Byrd, muy especialmente con Miles Davis, antes hablamos de él, el famoso quinteto, el segundo gran quinteto de Miles Davis de los 60s, con Wayne Shorter, Ron Carter, Tony Williams. Herbie Hancock, un adalid del jazz, de un jazz interesante, sí, con un pie en la tradición, sin ninguna duda. Uno podría hablar de Bill Evans, sin ninguna duda, o Bud Powell, no sé, por decir alguna influencia de Herbie en sus años tempranos y proveniente de la tradición del jazz. Pero claro, Herbie Hancock, nacido en 1940, para 1972 era un adulto joven y conectado con su época y su tiempo. Entonces vamos a escuchar ahora profusión de teclados eléctricos y electrónicos, pianos eléctricos y sintetizadores al comando de Herbie. Con Herbie en un modo muy artístico, habría que decir, ¿no? Como una especie de jazz rock art jazz rock, antes de pasarse al jazz rock funk, que es lo que finalmente le dio la fama y el dinero, sin ninguna duda, pero que absolutamente merecido, ¿sí? Porque el punto no es si vende mucho, no importa si es comercial, lo que importa es que la música esté buena. La música de Herbie, en general, siempre está buena. Las partes fofas no vamos a escucharlas en este programa, pero sí las partes de acción. Vamos entonces con este Sleeping Giant, ya es un nombre interesante, parece casi música progresiva, Sleeping Giant, el gigante durmiente, composición de Herbie en sus cinco partes, 1, 2, 3, 4, 5, ¿sí? Esos son los nombres de las partes, y vamos a escuchar a Herbie en esta etapa interesantísima, pre-funk y entonces jazz rock, de jazz rock volátil. Herbie Hancock Sextet es como se llama el grupo, y vamos a escuchar a Herbie al piano Fender, solo al piano Fender, Buster Williams al contrabajo o bajo eléctrico, si depende de la ocasión, Billy Hart toca la batería, Eddie Henderson toca trompeta o fiscornio, según corresponda. Benny Maupin, que viene también del grupo de Miles, está en un par de discos, en On the Corner y en Bitches Brew, toca clarinete bajo o la flauta alto. Y Julian Priester toca el trombón. Junto con estos vamos a escuchar a Patrick Gleason, de participación muy especial, al sintetizador Moog, Víctor Pantoja a las congas, y nada, creo que ya los dijimos a todos, no sé si nos quedó alguien más, mucha gente en acción. Benny Maupin también toca el saxo soprano, sí, solo por decirlo. Y nada, os dejamos con esta música fantástica, Relax and Enjoy, los 24 minutos y un poco más de este Sleeping Giant, Herbie Hancock en modo muy creativo en su etapa de jazz rock en Tiempo de Jazz. Thank you. Thank you. Herbie Hancock, grabado en febrero de 1972 en Pacific Recording Studios en San Mateo, California. Escuchamos a Herbie Hancock con su grupo, el Herbie Hancock Sextet, que incluye a los siguientes: Herbie al teclado Fender Rhodes, el piano eléctrico, pero también al piano normal, al mellotron y la percusión incluso. Benny Maupin al saxo soprano o el clarinete bajo o la flauta, también en percusión. Julian Priester a los trombones. Los trombones vienen en distintos tamaños, alto, tenor y bajo. Él los tocó a todos. Buster Williams toca el contrabajo y el bajo eléctrico. Jabali Billy Hart toca la batería y la percusión. Eddie Henderson toca trompeta o fiscornio, según corresponda. Todos a la percusión, con el agregado de Patrick Gleason al sintetizador Moog, Víctor Pantoja a las congas y nada, algo más de gente en esta grabación, en este happening de jazz rock creativo de 1972. Herbie Hancock y su Sleeping Giant en sus cinco partes 1 a 5. Esto fue el jazz rock, así en términos artísticos, en tiempo de jazz. Vamos a cambiar de década. Ya que no de emisora, seguimos en Ágora Sol Radio emitiendo nuestro tiempo de jazz. Y ahora vamos con Wynton Marsalis. Un cambio sin duda importante en esta entrega de nuestro tiempo de jazz, porque venimos de este jazz creativo. Y en realidad Wynton también hace el jazz creativo, lo hacía y lo sigue haciendo, pero desde unos parámetros un poco más, uno diría, académicos. Nada. Tiene puesta la pajarita y eso se nota. De todos modos, la música no deja de tener eso que decíamos antes, su cuota de creatividad y de nervio dentro de lo que cabe en el proyecto, porque lo que vamos a escuchar ahora es Wynton en 1984 haciendo un poco, tratando de hacer, no podría decir, como Miles cuando hizo su Miles Ahead o Porgy and Bess o Sketches of Spain, los discos con Jill Evans a los arreglos y la dirección de la orquesta. Y nada, aquí tenemos eso, una orquesta, pero una orquesta de verdad, con, además de los habituales instrumentos que uno podría decir oboe o la trompa o el fagot, también tenemos multitud de violines, violas y chelos. O sea, es un grupo así cuasi sinfónico. Charles LeBove toca violín y además es el concertmaster. El arreglador y conductor de la sección orquestal va por el nombre de Robert Freeman, y el líder, por supuesto, es Wynton Marsalis. Y donde aparece el grupo de jazz, uno podría decir, vamos a escuchar, o escucharíamos, a su hermano, uno de sus hermanos, Branford Marsalis, al saxo, Kenny Kirkland al piano, Jeffrey Watts, o Jeff Tane Watts, ¿no?, como se lo conoce, a la batería, Gloria del Pasado, que lo escuchamos hace un poquito, con Ron Carter al contrabajo, y la flauta de Kent Jordan. Vamos con este Hot House Flowers, es el nombre de la composición y es el nombre del álbum de Wynton Marsalis de 1984, Hot House Flowers, Wynton Marsalis a la trompeta con orquesta en tiempo de jazz. Thank you. Wynton Marsalis en 1984, grabado y publicado en 1984, Wynton y su composición Hot House Flowers. La trompeta, por supuesto, a cargo de Wynton Marsalis. Creo que no hubo saxo aquí, pero donde lo hubiere en este álbum, Branford Marsalis, su propio hermano, Kenny Kirkland al piano, Jeff Chain Watts a la batería, Ron Carter al contrabajo, la flauta con una participación destacada, Kent Jordan. Y además la orquesta arreglada y dirigida por Robert Freeman, con multitud de violines, violachelos y otros instrumentos. Y hay que decir, aquí está en oboe y el corno inglés, Paul McCandless, que es nada más y nada menos que el dientista del supergrupo, se lo puede llamar así, de Early World Music, Proto Fusion, Oregon. Ya vamos a conseguir música de estos que realmente vale la pena pasar en este programa. Wynton en modo clásico, uno diría, jazz con... Esto sería el third stream, la tercera corriente que ocasionalmente ponemos en este programa, donde confluyen nociones de jazz junto con otras de la música clásica, nunca más claro que en este track. Wynton, que está muy bien. El riesgo y el peligro tal vez corren por cuenta de otros, pero Wynton lo que hace, lo hace bien. Hot House Flowers, Wynton Marsalis a la trompeta en 1984, en tiempo de jazz. Vamos a hacer un salto en el tiempo, vamos a 1993, ese es el año de la grabación de la próxima música, que corre a cuenta de Ernie Watts. Claro, Ernie Watts no es el nombre más conocido, no es que tenga una carrera como jazzman Ernie Watts, en todo caso es un profesional súper sólido que participó en increíble cantidad de sesiones. Y cuando decimos sesiones, estamos hablando no solo de jazz, y en todo caso principalmente de lo que uno diría música popular, rhythm and blues, soul, no sé, sesiones y giras con personas como Marvin Gaye. Eso es importante. Ernie Watts es uno de los grandes músicos, sin duda. Pero aquí lo tenemos disfrazado de músico de jazz para esta producción especial del sello JVC en Japón. Producción japonesa, ¿no? Del señor japonés junto con Ernie Watts. Vamos a escuchar a Ernie en esta ocasión, al saxo tenor. También toca el soprano, aquí en el tenor. Y aquí viene la banca de JVC: Jack DeJohnette a la batería, Charles Funbrook al contrabajo, Mulgrew Miller al piano. O sea, un supergrupo increíble. Aquí tenemos, claro, mira, aquí encontramos el nombre, Akira Taguchi. Akira Taguchi, productor para JVC, junto con Ernie Watts, de esta música grabada en la ciudad de Nueva York en octubre de 1993. Vamos a escuchar un original del propio Ernie Watts, Angel's Flight, el vuelo del ángel. Bastante coltraneano, hay que decir, pero absolutamente sólido. Vamos entonces a comprobar el arte de Ernie Watts al saxo, su tema Angel's Flight, jazz en los 90s, en tiempo de jazz. We'll be right back. Con Ernie Watts al saxo tenor, su composición Angel's Flight, grabación de octubre de 1993, con un elenco de lujo: Charles Fambrough al contrabajo, Mulgrew Miller al piano y el gran Jack DeJohnette, maestro de los bateristas y percusionistas en este lado occidental del mundo, a la batería. Nada, jazz de verdad, jazz con este tono Coltrane, pero bueno, eso se entiende dada la edad de Ernie Watts y que pertenece a una generación un poco post-Coltrane y que sin duda ve en el otro gran maestro, el super maestro, fuente inacabable de... De pensar cómo hacer las cosas, ¿sí? Continuamos en nuestro tiempo de jazz con una extrañeza. Vamos a 1997, ¿sí? Hace un poquito más de 20 años que Amon Tobin le dicen en el mundo sajón, en Brasil, que es donde nació, le dirán Amon Tobin, ¿sí? Amon Tobin, como dijimos, es brasileño y en realidad es un músico de música electrónica, ¿sí? Electrónica de verdad, samplers, manipulación electrónica de diverso material y nada, así es como funciona su música. En realidad es uno de los grandes, sin ninguna duda, dentro del mundo de la música, eso, electrónica, o como uno diría, DJ, ¿sí? Pero lo que vamos a escuchar ahora es al propio Amon Tobin en esta grabación 1997, realizada en algún lugar de Brasil, Río de Janeiro probablemente, donde utiliza material de jazz para su construcción sonora y donde... Y por eso lo ponemos también, realmente creemos que conserva el feel propio, ¿no?, del jazz, ¿sí? Esto, a pesar de su, como dijimos antes, manipulación electrónica, suena eminentemente jazzero. La fuente, que no viene mencionada en el disco, pero que nosotros, como somos tiempo de jazz, lo descubrimos, es Sonny Rollins en directo en las grabaciones de noviembre de 1957 en el Village Vanguard. Sí, son los discos que se conocen como A Night at the Village Vanguard, volúmenes 1 y 2 de Sonny Rollins, editados en 1958 y un poco más también. Nada, vamos a escuchar entonces un saxo de verdad, que es el propio saxo de Sonny Rollins, pero lupeado, apenas procesado un poco, al igual que el resto de los miembros del grupo. Wilbur Ware va a ser el contrabajista, aunque, como dijimos anteriormente, recalcamos, se trata de samples que utiliza Amon Tobin mucho después de haber sido hecha esta música. Vamos con este track tan particular del disco de Amon Tobin, que se llama Bricolage. Lo que vamos a escuchar ahora es Sleepy Hollow. Esto es Amon Tobin y la electrónica desde el jazz, pero jazzeando él mismo a su vez en tiempo de jazz. Thank you. Amon Tobin, o Amon Tobin, como le dicen en otras partes del mundo, desde Brasil, con su electrónica muy particular, DJing, uno podría decir, ¿sí?, de 1997, hace mucho tiempo ya, sampleando a Sonny Rollins, al saxo tenor, por supuesto, a Wilbur Ware, al contrabajo, y la batería, no sé, creo que hay una batería inventada aquí, pero hay un feel muy de jazz en esta electrónica, en este tema, que lleva por título Stone Street, ¿no? Antes dijimos, nada, la memoria falló, estamos en directo, pero nada, Stony Street, ese fue el nombre del tema, composición, nada, tomada de cachos de otros, pero la composición de Amon Tobin para este disco Bricolage, que es muy recomendable, sin ninguna duda, si te gusta la electrónica, ¿sí? Bricolage de 1967, Amon Tobin, gran valor brasileño de la electrónica internacional en tiempo de jazz, una rareza, pero vamos a cerrar ahora con otro crédito extraño, más extraño aún en realidad, no, menos extraño, porque hay un montón que vienen de otro continente, en cambio Ronnie Graupe viene de Alemania. Ronnie Graupe es guitarra, toca la guitarra, ocasionalmente acústica, pero en general toca la guitarra eléctrica, y bueno, hay algo más que tocar la guitarra eléctrica y decir que es un guitarrista de jazz. Es un guitarra de jazz, pero con un plus, sí, sin ninguna duda. Ronnie Graupe, como vamos a comprobar ahora en unos minutos, no teme experimentar con una paleta sonora un poco más salvaje que la habitualmente aceptada dentro de determinados círculos del jazz, pero la música es indudablemente jazzística. Vamos a escuchar esta especie de no es un jazz rock, no es un, yo diría que es un jazz eléctrico de los 2000s, ¿no? Más o menos podríamos decir 2000s, un poco más cercanos en el tiempo, ¿no? Para nosotros 2013 es el año de la grabación. Vamos a escuchar a Ronnie Graupe a la guitarra eléctrica, a Jonas Westergaard al bajo eléctrico también, no, perdón, al contrabajo, y a Christian Lillinger a la batería. Contrabajo, batería y guitarra eléctrica. Este en realidad es el trío Spum. Esto es Ronnie Graupe's Spum. El disco lleva por nombre, o sea, originalmente hubo un disco bajo el nombre Spum, y como funcionó bien, quedaron convertidos, no es la primera vez que esto ocurre, quedaron convertidos en grupo. Ronnie Graupe's Spum, vamos a escucharlos ahora, y están juntos desde 2004, y habiendo atravesado una primera etapa de tocar standards y temas un poco más conocidos del canon jazzístico, se lanzaron a la composición propia, en particular de guitarra de Ronnie Graupe, y a la experimentación sonora. Así que vamos a escuchar entonces eso, Ronnie Graupe's Spum. El tema es Canaveral de 2013, guitarra eléctrica a la europea, jazz bien de 2000, de los siglos 21 en tiempo de jazz. Thank you. Thank you. Ronnie Graupe a la guitarra eléctrica y la composición y al comando de su grupo Ronnie Graupe's Spoon, con Jonas Westergaard al contrabajo y Christian Lillinger a la batería. Ronnie Graupe, nacido en lo que antes se conocía como la República Alemana de Oriente, ya no lo es más. Ahora es un músico alemán de la guitarra eléctrica, y así escuchamos su jazz contemporáneo absolutamente abierto, que es lo que nos gusta en este programa. Nada, así terminamos nuestra emisión. Gracias por acompañarnos y os esperamos en la próxima. Chao. Fue Tiempo de Jazz en exclusiva desde Agora Sol Radio, operado por César Pradíez, con selección musical y conducción de Gregorio Pizarro.